Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad en el canal. Mi nombre es Fairuz y siempre tengo el gusto enorme de acompañarlos en este espacio, en nuestra cuenta de Instagram, esta oportunidad. Y yo ya quiero contarles un poco sobre nuestra invitada de hoy. Ella es Cora Negroni, gran amiga y muy querida por Mindalia Televisión. Ella es astrólogo, está dedicada además a comprender el mensaje del cielo y traducirlo, traerlo a nosotros en palabras muy simples. Cora, en esta oportunidad nos va a hablar de la temporada de eclipses, ¿sí? Que comienza ahora en febrero hasta abril, entendemos, y nos va a contar todo lo que tenemos que saber acerca de estos eventos. Así que yo voy a traer a Cora para que se sume al espacio, pero antes quiero recordarles a todos que este directo tiene ya habilitado aquí debajo en la sección de comentarios para que nos dejen sus experiencias, preguntas, todo lo que tengan para nosotros. Y del lado derecho en el globito de pensamiento con el signo de interrogación puede dejarnos las preguntas para que no se nos pierdan. Y les aseguro que en este directo Cora va a responder todas esas preguntitas. Así que ya mismo le envío la invitación a Cora para que se sume a este espacio. Vamos a dejarle la invitación. Están viendo. Vamos allí a darle unos minutitos a Cora para que se sume. Ahí estamos. Cora, ¿cómo estás? Hola, hola, Fairuz, hola, Mindalia. Qué lindo estar presente aquí. Ay, ahí te perdí un poquitito el audio. A ver, habla de nuevo. Ahí está. Ahora estás. Bueno, hemos estado cruzando los dedos para que el audio vaya perfecto, así que vamos a lograrlo, Cora. Qué gusto enorme estar contigo, me encanta siempre conversar contigo y bueno, porque siempre traes todo lo que va a surgir en el año astrológicamente hablando, y en esta oportunidad vamos a hablar de la temporada de eclipses. Cuéntanos cuándo comienza. Bueno, ¿se escucha ahí? ¿Se escucha bien? ¿Cómo está? Perfectamente. Bueno, gracias, gracias por invitarme, gracias Mindalia, siempre es un placer. Estamos ya iniciando esta gran temporada tan esperada para este 2025. ¿Y por qué digo que está iniciando? Si bien el primer eclipse va a ser el 14 de marzo, se está dando una conjunción ahora. ¿Qué quiero decir? Primero, para los que no saben, los eclipses son como puertas giratorias que nos llevan a hacer un reset, un upgrade. Un upgrade, es decir, subir un nivel en nuestra evolución, aunque no lo entendamos desde esta mente racional. Y lo digo así despacio porque tiene mucho que ver. Es decir, es un momento en donde todo parece que se nos da vuelta porque nos vamos a ir dirigiendo hacia otro nivel o interpretación. ¿Y qué pasa? Ya Venus, por ejemplo, ya está tocando los puntos de los eclipses. Lo tocó el primero de febrero. Entonces, cada planeta que va tocando los puntos matemáticos donde se forman los eclipses, hay algo de información que quizás no la entendamos ahora, como dije antes. Y este año los eclipses se dan en este año y parte del próximo en los signos Piscis Virgo. Y Piscis Virgo representa nuestra existencia en la Tierra, el cuerpo Virgo, nuestro cuerpo físico, nuestra percepción de la realidad en este plano físico, y Piscis representa nuestro espíritu, lo que somos en esencia, nuestra divinidad. Entonces, no es que uno tiene que descartar al otro. Tienen que hacer una comunión. A mí me sale siempre esto es una comunión, una reconciliación. Y justamente es la palabra, reconciliarnos de quiénes somos y cómo vivimos en esta existencia de acuerdo a es decir, cómo vivimos o vivenciamos esta experiencia humana desde lo que somos como espíritu. Entonces, ya ha habido hace 19 años un eclipse Virgo-Piscis, pero este año estos eclipses están muy potenciados por la presencia de Neptuno que está en Piscis y Saturno. Y Saturno te pone a trabajar y te dice, ja, no lo hiciste antes, ahora quiero verte. Entonces, es un desafío muy grande porque, como dije, Venus ya pasó por los puntos, por el grado 27, 28, empieza por el grado 20, por ahí de Piscis, ¿no? Y va a volver, porque encima hay muchos planetas retrógrados, Fairuz, y los planetas retrógrados van a empezar a retrogradar. Ahora está Marte, puede estar Venus, después está Mercurio, van a volver a pasar y van a volver a pasar. Entonces, yo en este programa lo que quería decirles es que desde ahora hasta fin de abril o mayo, tenemos todo un periodo. Yo creo que es uno de los más importantes del año, si no es el más importante del año, porque vamos a hacer una limpieza. Y ahora vamos a hablar de temas puntuales, claves. Una limpieza interna de cómo vivimos. Cora, acabas de decir algo súper importante, perdona que te interrumpa, pero no quiero perder la idea. Siempre que hablamos de eclipses o de Mercurio retrógrado, que parece que le tenemos un súper terror, pero aparte van a retrogradar otros planetas. Entonces, cuéntanos qué hacer primero que todo para no sentirnos arrollados por nada más escucharlos, sino que esta energía que va a estar disponible pueda funcionar a nuestro favor, que podamos ir fluir con todo esto que está sucediendo y que no parezca que nos está llevando. Bien, dijiste algo muy importante, porque en la astrología no hay nada bueno y nada malo. Esa es la dualidad, ¿eh? Esa es la dualidad que tenemos en la existencia. ¿Esto es bueno o es malo? El universo conspira, los astros conspira siempre a tu favor, aunque no lo entiendas ahora. Porque, es decir, es lo colectivo que va, es decir, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? El nodo norte, que es todo Piscis, y está Saturno, está Neptuno, vamos a ese lado, vamos a integrar esa parte diferente que no conocemos, de dónde venimos. Y por eso hablo de la palabra reconciliación. Por ahí algunos lo pueden entender desde el curso de milagros, desde el perdón, pero no es yo te voy a perdonar a vos porque yo me creo más que vos y te perdono. No, es la reconciliación desde quién soy. Dejar de castigarme, dejar de victimizarme, dejar de sentirme pequeño, porque una cosa soy pequeño ante la inmensidad y estar al servicio de la vida, es decir, saber que hay algo más grande, un propósito más grande como humanidad hacia dónde vamos, que no es lo que yo quiero que suceda, porque muchas veces lo que yo quiero que suceda no es adecuado para, digamos, mi propósito. Entonces, hablando de planetas retro, que es lo que me preguntaste. En este momento está desde diciembre Marte retrogradando, es decir, que hasta el 24 de febrero, algunos van a decirlo en los comentarios, todo lo que iniciamos, las acciones estaban como lentas, como que empiezo pero no se mueve. Todo, es ese Marte, ¿no? Marte, oh. Sale Marte retro el 24 y el 1 de marzo empieza Venus, quien está ahora en los lugares donde van a ser los eclipses y hoy entra en Aries. Venus es lo que valoramos, Venus tiene que ver con nuestras relaciones, tiene que ver con los recursos, con la tenencia, con lo que me gusta, con lo que me atrae. de repente está entrando en Aries que quiere rápido, ay, yo quiero esto, me quiero manifestar esta situación, pero va a retrogradar. Y es como decir, todo esto que quiero, que me gusta, que quiero hacerlo, llevarlo adelante, ¿será conveniente o no? Y quien está al lado de Venus, ahí va caminando más rápido porque lo va a alcanzar a Venus, es Mercurio. Y Mercurio también va a retrogradar un día después del eclipse del 14 de marzo, el 15, va a retrogradar en Aries y va a ambos vuelven a donde estaban. Venus estaba pasando el 30, 29, 30 de enero. Por eso les digo, no se apresuren, porque la película es como que todavía no la vemos completa. ¿Saben cuándo? Entonces, planetas retrógrados, eclipses, confusión. ¿Para qué es esta confusión? ¿Para hacernos daño? No. Para que nos quitemos los velos como identificaciones, las identificaciones de quienes creemos que somos. Muchas veces, si yo te digo Fairuz, ¿y vos cómo te definís? Y me vas a decir, yo soy tal, de tal país, soy mujer, te vas a dar un montón de, porque es como vos vas percibiéndote acá. De repente, cuando se empiezan a caer esas identificaciones, uno se da cuenta que es mucho más de este envase físico. Que todos tenemos un potencial infinito, que somos amor. Y esto no es una palabra de decir, ay, mística, sí, porque Piscis es muy místico, y habla mucho de la magia. Para que la magia suceda, para que el milagro suceda, tenés que estar atento a ver las señales. Pero si tu mente está con un chip que dice, bueno, y esto es el orden, esto es lo eficiente, esto es lo útil, así tengo que hacer las cosas, así tengo que vivir, vos te estás poniendo, te estás cerrando tu camino. Por eso ese nodo sur en Virgo, que es maravilloso para que empecemos a cuidar nuestro cuerpo, a empezar hábitos que nos hagan bien, a ver cómo yo trabajo, cómo estar presente y consciente, no estar en una máquina buscando la perfección y la eficiencia, sin saber si eso es lo que realmente me da bienestar. Entonces, ese es un momento, cuando yo hablo del reset, es eso, es decir, patrones que me daban sentido de pertenencia, que yo me sentía que en una rutina, en cómo yo vivo mi cuerpo, yo les voy diciendo algunos tips, empiecen con suplementos naturales, porque el cuerpo va a necesitar nutrirse desde lo saludable. Cuando digo suplementos naturales, vitaminas, minerales, porque eso es realmente lo que vamos necesitando, se lo voy diciendo de antemano. La actividad física, una actividad física, es decir, el amor que soy también, si yo estoy viviendo esta existencia dentro de un cuerpo físico, todos estamos vivos acá porque estamos en un cuerpo. Ese cuerpo tiene que ser tratado de una manera amable, amorosa, porque si no, estoy diciendo una mentira, una incoherencia. Yo puedo estar meditando, yo puedo estar muy bien, pero si yo trato a mi cuerpo, le exijo, no descanso, tengo una mala alimentación, tengo hábitos nocivos, entonces no soy amable ni amoroso. Y esta parte de lo físico, pero también con tus pensamientos, porque eso también es alimento. Si vos te castigás, si vos te enjuiciás. Y mira, cuando yo digo esto, a veces uno dice, no, pues yo me trato bien. Cuando uno está permanentemente enjuiciando a la afuera, ese mismo dedo que enjuicia es el mismo dedo que se enjuicia. Si yo estoy estableciendo esta, como diciendo, esta condena hacia una persona, hacia una situación desagradable, yo pregunto, ¿en dónde vos te condenás? ¿En dónde no te has permitido? ¿En dónde te has culpado de una manera de sentenciosa? Porque eso es también ser amable. Nosotros acá estamos aprendiendo, Fairuz. Nadie se la sabe toda. Y esto es prueba y error, Piscis Virgo, ¿no? Piscis Virgo nos está ayudando a decir, sí, me equivoqué, me puedo haber equivocado en tratar mal a alguien, a ver, me puedo haber equivocado, pero no me tengo que condenar por eso. Tengo que darme la oportunidad de redimirme. Y es ahí donde yo me reconcilio. Me reconcilio conmigo y mis relaciones se vuelven mucho más conciliadoras. Es decir, empiezo a conciliar. Mire qué lindo esto que estás diciendo, porque Cora, yo siento que somos muy fuertes con nosotros. Con los demás, jamás, yo creo que jamás trataríamos a alguien como nos tratamos a nosotros mismos. Y qué bonito que en esta oportunidad tengamos la chance de hacerlo diferente. Total. Mirá, fíjate vos en cualquier comentario que hay en las redes. Las redes son muy agresivas. Las redes mal usadas, porque yo soy súper pro de la comunicación así virtual. Bueno, esos fueron los eclipses Géminis Sagitario. No, conocimiento, ¿no? Y la comunicación. Pero alguien pone algo y salen muchísimas personas con un dedo acusador. Yo lo veo, es, digo, cuánta rabia. Entonces, cuando después preguntamos, ¿por qué siguen las guerras? ¿Por qué siguen los conflictos? ¿Por qué? Porque no entendimos y condenamos permanentemente. Entonces, es un camino difícil. Y sí, es difícil porque estamos adoctrinados a eso, a lo que es bueno, a lo que es malo, a lo que debería. Lo que es bueno para quién, lo que es malo para quién. Estamos siempre mirando la vida de los demás como si fuésemos jueces y verdugos. Y bueno, eso es Piscis Virgo, y no nos ocupamos de nuestro bienestar. Entonces yo cuando veo muchas veces, y no es para condenar a los otros, es decir, es para preguntarnos. Porque yo también, digamos, cuando uno empieza a decir, esta es la vida que quiero tener, ¿me sirven estos pensamientos que yo estoy viendo o juzgando a los demás, o me estoy juzgando, me estoy maltratando, o estoy muy pendiente por el miedo a lo que va a pasar? ¿Y eso qué hace? Que mi mente esté ocupada y mal ocupada en eso, y no estoy viendo todo el potencial y no estoy viendo las señales que me da la vida, que es la magia. Es decir, conectarnos, yo soy de, lo empecé a hacer, Fairuz, a la mañana, temprano y a la noche, date unos minutos para escuchar tu cuerpo, para ver cómo, qué pensamientos quisieras cambiar, qué actitudes quisieras cambiar, porque esto es lo que va a estar siendo. Si yo no me ordeno internamente, si yo no me escucho internamente, la voz va a ser interior. Si vos estás mucho con el ruido mental, yo te diría bajate el volumen del ruido mental y empecé a escucharte y empecé a registrar cuántos pensamientos o interpretaciones tenés en el día que no te sirven para nada. En vez de decir, esta es la versión que quiero ser, imagínate qué te gustaría, cómo te gustaría vivir. Pero no hablo de tener la casa, de ¿cómo te gustaría vivir? ¿Estás conectado con la alegría? ¿Estás conectado con el humor? ¿Estás conectado con la belleza? ¿Con la empatía? ¿Con la amabilidad? ¿Con la claridad mental? ¿Con la tolerancia? Eso. Precioso. Me parece esto tan lindo porque es genuinamente permitirnos a nosotros, el realizar esta conexión nos va a permitir también vivir con más ligereza. Totalmente. Y creo que a eso hemos venido, no a todo lo contrario. No nos dejemos engañar por ese paradigma, ¿no? O eso que nos han dicho siempre. Puede ser todo mucho más sencillo. Sí, además, Fairuz, todo esto que se está moviendo ahora, que yo digo que es como la puerta giratoria, en abril se va a poner fuerte. Porque en abril despiertan los planetas retro. Es decir, Marte, dije, despierta ahora en febrero. Mercurio va a despertar el 7 de abril y Venus va a despertar el 12 de abril. Ya pasaron los eclipses, pero siguen estando vigentes. Y Marte va a ser una oposición con Plutón y Lilith, que es esa parte negada, salvaje, que hemos excluido, va a entrar en Escorpio y va a ser heavy. Es decir, se van a mostrar cosas que quizás no nos gusten. Yo no quiero decir que esto es todo color de rosa. A veces hay situaciones que el sacarte los velos también implica que a veces hay cosas que no nos gustan. Cora, sí. Muchísimas gracias. Hay algunas preguntitas por acá. ¿Te parece si vamos con ellas o te interrumpí? Sí, por favor. Vale, tenemos, mira, Elvia Isabel Campos nos saluda desde, no nos dices de dónde, perdón, pero nos dice, yo soy Aries. ¿Cómo me irá? Muy agradecida por su respuesta y un abrazo caluroso. Bien, bueno, los Aries van a tener este año, comienza, es como una probadita, el gran desafío, porque Neptuno entra en tu signo y Saturno. Yo digo que una probadita porque van a entrar en Aries y van a volver a Piscis, pero lo van a empezar a sentir. ¿Y qué lleva Aries? Aries es el emprendedor, es el líder, es acá voy yo y va. Y Saturno le va a decir, ok, pero asumí la responsabilidad. Las cosas no son con impulsividad. Volvete más compasivo, volvete más humilde. Es como disolver quizás tu fuerza arrolladora, pero ¿para qué? ¿Para hacer daño? No, para que asumas, te conviertas en tu entrenador personal, tu personal trainer, pero a nivel espiritual también. Entonces, Aries va a sentir la presencia, porque cuando entra Saturno, un signo, lo primero que siente ese signo es un freno de mano. Porque Saturno te dice, ok, yo acá te pongo el límite, quizás lo puedan sentir en el cuerpo, porque el cuerpo habla y no se equivoca, y eso es posible que empiecen a sentir el límite en el cuerpo para que se empiecen a escuchar. Cora, muchísimas gracias por responder a esta pregunta. Vamos a ir con una pregunta de Caro Ronchetti. Nos dice, me encantaría no tener la mirada puesta afuera. ¿De cuánto me dan? ¿Cuánto me eligen? ¿Cuánto me quiero soltar? Mira esto. Ella puede reconocer entonces lo que necesita. ¿Qué podemos decirle a Caro en esta oportunidad? A ver, Caro. Estás buscando algo en la mirada, ella habló de la mirada, ¿en dónde no te podés mirar? No te podés mirar con más amor. Es empezar a aceptarte. Es empezar a una parte tuya que no te estás reconociendo desde ese amor que sos. Entonces lo buscas afuera. Y eso pasa en las relaciones. Y lo que yo, una cosa quiero decir, Fairuz, porque va a servir, es que en nuestras relaciones, al estar Venus, al estar todo, van a cambiar porque tenemos que conectar desde el corazón. No buscar al otro como el salvador. Cuando yo me siento víctima, siempre voy a buscar un salvador. Y eso no existe, porque esa es la ilusión de mi cabeza. Entonces, empezar a reconocerte con más amor. Empezar a darte, a ser más amorosa con vos, porque en el momento que vos te empieces a convertir en esa persona que estás buscando que te miren, que te adoren, que te quieran, y vos empezás a decir, bueno, es un trabajo, tenés que dar vuelta la imagen que tenés de vos. Gracias, Cora, por responder. Nos escribe Jimena Zeta y dice, ¿cómo nos irá a los Piscis? No sé, porque este mes no quiero hacer nada, siento que algo va a suceder, pero no sé qué es. Bien. Ser nodo norte. Piscis es nodo norte. Nodo norte es Dharma. Dharma, que quiere decir, es movimiento evolutivo alto. Y si sos del signo de Piscis, lo va a tener. Pero es como decir, este lugar nunca lo habite. Y entonces Piscis va a tener ese reset. Cuando los eclipses tocan nuestros signos solar o de luna, hay un movimiento que incomoda. Porque si es un lugar que yo nunca habité, ¡ay! Pero si entro acá, es súper incómodo. Pero esa incomodidad es como si te abrieran una puerta y vos tenés que subir y decir, ¡ay, acá ¿Entro o no entro? ¡Bum! Entonces, es una gran subida de nivel y es empezar a encontrarse desde ese amor y salir un poco a veces de una situación de evasión. Pisces a veces puede evadir o puede convertirse más en virginiano, a veces se polariza con Virgo y es muy esquemático, muy ordenado y se va a desordenar Pisces y Virgo también. Pisces es un desorden, un caos que crea la magia. Es necesario ese caos, ese desorden, porque ahí aparece la magia. Gracias, Cora, por responder a esta pregunta. Vamos a ir ahora, Ana María Nova nos dice, soy Cáncer con ascendente Escorpio. ¿Qué puedes decirme al respecto? Bueno, Cáncer también va a tener también este movimiento de Neptuno y Saturno entrando en Aries, para Cáncer es tu vida pública. Y hay un movimiento, a lo mejor un reto, un desafío en un tema profesional, en un tema de meta, de objetivo, cómo alinearte un poco, ¿no? Pero hay algo que es maravilloso. Júpiter entra en tu signo en junio. Y es un movimiento, cuando Júpiter entra en nuestro signo, se nos abren infinitas posibilidades de quiénes somos. Abrirte a más allá de lo conocido, porque Júpiter no conoce las fronteras. Esto puede decir que de repente Cáncer diga, ay, quiero salirme de este trabajo, me quiero ir a vivir a otro lado. Y va a salir, ¿eh? Pero bueno, hay que atreverse. Muchas gracias, Cora, por ese mensajito. Teníamos unos mensajitos, pero se me mueven, voy a tratar de ubicarlos. Eran de Libra. Vamos a ver, tenemos... Acá, por ejemplo, dos personas una detrás de la otra me dice, soy Libra, ¿cómo influye en mi signo? Bien, bueno, estos eclipses para Libra tienen que ver con las rutinas. Puede ser un cambio de rutinas, puede ser el final de un ciclo, a lo mejor, o de hábitos, o de trabajo. Es como decir, mucho que ver con el tema de salud y bienestar para Libra. Es por empezar a cuidarse, aceptarse. Libra tiene muchísimas posibilidades este año si se mueve, si también ese desafío de estar esperando la oportunidad que se la den y decir, la oportunidad te la tenés que dar vos. Cora, muchísimas gracias. Por acá hay un mensaje que quiero traerlo porque me encanta cuánto potencial tenemos. Fíjate, es... El creer también, el tener la certeza, creo yo. Totalmente. Si nosotros nos quedamos, fíjate que esto es muy Virgo, el vaso medio vacío. La gente que queda muy en lo que falta, no lo hice bien. Si empezamos a ver, no, yo estuve viviendo un proceso, pude esto, puedo más, y además la vida me trajo otras cosas. Todos tenemos situaciones dolorosas que han gustado, que esperamos otra cosa. Pero todo eso fue para algo mayor. Y por eso hablo de estar al servicio de la vida. Porque es abrirse. Es como si tuviese que decir gracias, gracias, el agradecimiento. Practiquen la gratitud. Porque cuando uno está en sintonía con la gratitud, las puertas se abren solas. Muy a propósito de esto que acabas de decir, algo me falta, ¿no? Nunca veo lo que tengo, lo que he conseguido, pero creo que entramos en algo que ahora está a la orden del día y es la comparación. Yo quiero que hablemos un poquitito de esto porque estoy muy segura de que muchos van a poderse identificar con esto. Nos estamos comparando, seguramente abrimos las redes, vemos la tele, vemos, escuchamos a alguien. Entonces, Ya estamos dejando de vivir, nosotros estamos tratando de vivir una vida que creemos que es. Entonces, Cora, ¿cómo podemos, con qué herramientas a lo mejor podemos apoyarnos para genuinamente vivir en plenitud? Sí, este es el mundo virtual de, bueno, Plutón está en Acuario y Plutón va a mostrar todos estos temas de comparación, este es mejor. Cuando vos empezás a compararte, empezás a perder valor en vos. Le das valor valor a lo que hace el otro, a lo que tiene el otro. Y vos, una vez que pones los ojos donde está tu mente, tu atención, está... Si yo empiezo a ver cómo tiene el pelo Fairu, y a mí me gustaría, y estoy todo el mirándote todo el tiempo a vos, yo me olvido de mí. Y no veo que los recursos que tengo, las posibilidades que tengo, porque le pongo todo en la comparación con el otro. Entonces las redes sociales, que son, como dije antes, maravillosas, pero también muy engañosas, porque vos en las redes mostrás lo que querés mostrar, esta supuesta vida feliz. ¡Qué mentira! Nadie tiene una vida plenamente feliz. Tenemos momentos de armonía, pero esto de estar comparándome hace que yo me empiece a olvidar de mí, del amor que soy. Cuando yo hablo de mí, todos tenemos un potencial infinito. Todos lo tenemos. Porque el amor es así, no excluye, no, a este le voy a dar mal. Somos... Pero reconocer eso y desde la gratitud nos hace inmensos. Pero no compararte, ¿no? Porque a lo mejor la otra persona no sabes cómo llegó a tener eso o hacer eso. Y a lo mejor vos tenés otros recursos. Cora, muchísimas gracias. Vamos con una pregunta más. En esta oportunidad, Marta Gisela nos dice, cumpleaños ayer, soy Acuario. ¿Qué podemos decirle a alguien que además está empezando un año nuevo de vida en esta conversación que estamos trayendo? Hermoso, porque bueno, está el trígono con Júpiter, la acuariana. Y ella está, si cumplió ayer los años, está con esta conjunción de Venus, el nodo norte, de Neptuno. Una gran inspiración, es como déjate llevar por esa magia, inspirate. Cuando yo digo déjate llevar, empezá a sentir, empezá a abrir tu corazón. ¿En qué te querés convertir? Pero no desde la especulación. Es decir, a lo mejor puede ser que tenga ganas de empezar alguna actividad artística, un deseo. Llevarlo adelante, jugando, saliéndote de lo que está bien, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que falta. Viví más austeramente desde tus pensamientos. Cora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Se nos ha terminado el tiempo, ha pasado volando, pero decirte que, como siempre, traes muchísima luz y muchísima claridad cuando de temas astrológicos se trata, porque lo haces todo y lo dices, lo comunicas todo muy sencillo. Como siempre, quiero recordarles a todas las personas que nos están viendo ahora que este directo va a quedar acá en el feed de Mindalia, pero también en el de Cora. Así que ya saben que van a poder dejar sus mensajes, todo lo que no alcanzamos a responder, seguro que Cora va a responder esas preguntitas, y recordarles que tiene información muy valiosa. Les pedimos por favor denle like, compártanlo, permitan que llegue a las personas que necesitan escuchar esta información. Cora, quiero dejarte el espacio para que seas tú quien cierre esta charla para todos nosotros y que nos dejes una última reflexión. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Y la reflexión es esto, ¿no? Escucharse, dejarte guiar. Esto va a estar muy fuerte hasta mayo. Aunque estén confundidos, confíen en algo más grande. Dejen, es decir, ¿qué es lo que tengo que dejar? ¿De qué tengo que renunciar? Pero renunciar desde el amor. Empiecen a construir esta versión que son, y empiecen a escuchar las señales que les da la vida, porque no se imaginan que los milagros existen, pero yo tengo que aprender a leerlos, porque no estoy con un cuadernito, estoy como mirando ahí, y es una amplitud. Entonces, para crecer internamente, tengo que empezar a cuestionarme o a dejar atrás algunos conceptos que los he adquirido sin castigarme, sin victimizarse, sin sentenciarse. El error es la oportunidad. Y así aprendemos. Y que tengan una feliz vida, una hermosa experiencia en eclipses y en todo este periodo. Gracias. Cora, un abrazo grande y nos vemos en la próxima. Gracias. Un beso. Chao, chao.